Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha, con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. De la mañana con 57 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.periodismopublico.com, igualmente los que lo hacen en www.uniminutoradio.com/soacha. Esto es Periodismo Público Radio, iniciando hoy lunes 11 de julio con todas las noticias, la información que a usted le interesa saber acerca de nuestro municipio Soacha, de Bogotá, la capital del país, igualmente el primer departamento de Colombia, Cundinamarca, y las noticias que pasan en nuestro país. A esta hora, saludo y vinculo a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy con bastante información, muchas noticias. Iniciamos entonces comentándoles cómo se encuentra el clima para el día de hoy. 12 grados centígrados, el cielo soleado el día de hoy, la probabilidad de precipitaciones es del 16%, la humedad se encuentra al 82%, el viento a 5 kilómetros por hora. Temperatura máxima el día de hoy de 21 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 65% al parecer en horas de la tarde. Es el clima para el día de hoy para nuestro municipio. Vamos con los titulares. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 59 minutos. Mucha atención porque habrán cortes de agua en Soacha por el mantenimiento de las redes de alcantarillado. Así es, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá programó cortes en el servicio de agua potable para diferentes barrios de la capital y del municipio de Soacha. La suspensión del servicio se realizará a partir de este lunes 11 de julio y se prolongará hasta el viernes 15 del mismo mes. Lunes 11 de julio para los barrios Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada. La suspensión cubrirá desde la calle 18 a la calle 30 y la carrera novena este a la carrera cuarta autopista sur. Se hará efectiva a partir de las 9 de la mañana durante 24 horas. Para el miércoles 13 de julio del 2016, barrio El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuzo, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chico Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales. Cubrirá de la calle 12B a la calle 22, la carrera cuarta a la carrera novena este, de la carrera quinta A este a la carrera novena este, de la calle séptima A a la calle 12B, de la calle 22 a la calle 22B, de la carrera sexta este a la carrera décima este, a partir de las 9 de la mañana durante 24 horas. 8 de la mañana en punto, continuamos con la información en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque Tradición Colombiana participará en el récord mundial de danza. La iniciativa convoca a parejas de bailarines folclóricos de todo el país y es promovida por la productora de eventos Los Danzantes, industria creativa y cultural Red Danza en Pareja, en alianza con el Centro Cultural Bacatá de la Alcaldía Municipal del municipio de Funza. El récord 24 horas de danza folclórica colombiana en pareja se realizará en el municipio de Funza, Cundinamarca, durante el sábado 30 y el domingo 31 31 de julio de 2016, como un gran espectáculo de 24 horas ininterrumpidas de duración, en donde se contará con 33 compañías de danza que serán conformadas por 3 parejas de baile, un director y un asistente. Serán 198 artistas en escena interpretando 396 bailes. Cada grupo pues presentará 6 danzas folclóricas de las distintas regiones de Colombia. El evento permitirá que cada 3 horas las parejas del público asistente suban al escenario durante 30 minutos para ser parte del récord. 8:01 y la policía de Soacha trabaja con los niños diversamente hábiles a través de una visita de un grupo de niños diversamente hábiles a las instalaciones del Distrito Especial de Policía de Soacha. El grupo de prevención y educación de la institución realizó una excelente labor de integración con los niños y cuidadores participantes. Así es, pues por solicitud de los niños y sus cuidadores se realizó la visita, pues los pequeños manifestaron admirar la labor de los uniformados y por esa razón querían acercarse a su trabajo y compartir con sus héroes. 8:02, es momento de conocer lo que pasa en la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ocho de la mañana con 2 minutos, lo que sucede en la capital, en Bogotá. Mucha atención porque el río Tunjuelo está a 30 centímetros de entrar en alerta naranja. Las lluvias y el mal manejo de basuras serían los factores que provocarían un posible desbordamiento. Así es, Jefferson, ante la inminente llegada del fenómeno de la Niña, que incrementará el nivel del agua del río Tunjuelo entre julio y agosto de este año, la alcaldía local de Tunjuelito desde ya toma medidas y alerta a la comunidad para que esté preparada ante una posible alerta naranja. En las últimas horas, el río Tunjuelo ha aumentado su nivel en 32 centímetros. Dicho fenómeno se viene presentando por las continuas lluvias y la mala disposición de residuos sólidos ocasionados por personas que arrojan todo tipo de basuras al río y a sus alrededores. De dictarse alerta naranja, 11 barrios de la localidad se verían totalmente afectados. 8:03 y comenzó la discusión en el Consejo de Bogotá por la estratificación y el pago del impuesto predial por cuotas. Los proyectos presentados por el alcalde ya tienen varios reparos por parte de algunos concejales, quienes aseguran que las propuestas podrían tener vicios de forma y de fondo. Así es, las propuestas puestas en consideración son 2. La primera consiste en modificar el impuesto predial, es decir, quienes tengan las propiedades más valiosas pagarían más y así se eliminaría el cobro por estrato. Además propone ponerle techo al incremento anual, dejando una base máximo del 20% y que el pago se haga por cuotas. La segunda propuesta será de pedir recursos extraordinarios con un cupo de endeudamiento por más de 5 billones de pesos para invertir en vías y troncales de Transmilenio. Los proyectos presentados por el alcalde ya tienen reparos por parte de algunos concejales, quienes aseguran que las propuestas podrán tener vicios de forma y de fondo, como lo dijo el concejal Jairo Cardoso del movimiento político Mira. 8:04, ya estamos de regreso con la información de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Las noticias del primer departamento de Colombia, mucha atención porque en sus 423 años, Machetá recibió la gira Gobernador en Casa. Así es, Jefferson, con la presentación de la agrupación cultural Labranzas y el tradicional baile de las cintas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, inició el encuentro con los habitantes de Machetá, quienes le dieron un caluroso recibimiento y permanecieron atentos en las instalaciones de la Plaza de Mercado a los planteamientos del primer gobernante cundinamarqués. El alcalde municipal Rafael Mauricio Tamayo les dio la bienvenida al gobernador y a su equipo de trabajo a esta población que cumple 423 años de fundada. Enseguida el gobernador les dio a conocer a los machetunos las principales apuestas consignadas en el Plan de Desarrollo Departamental para este cuatrenio para el municipio. Consta de vías, agua potable y saneamiento básico, educación, libre inversión, salud, conectividad, vivienda, agricultura, planeación, juntas de acción comunal, cultura, turismo, desarrollo social y deportes. 8:06 y en otras noticias, en Manta se doblarán los recursos para agua potable y también saneamiento básico. Eso con el Centro de Integración Ciudadana Pedro Méndez Bermúdez, que va a reventar y se realizó en el conversatorio el número 25 de la gira Gobernador en Casa. Pues Jefferson, una enorme satisfacción expresó el gobernador de los cundinamarqueses Jorge Rey Ángel al compartir hoy con los mantunos las principales líneas de ayuda para este municipio. No sin antes escuchar las intervenciones de los senadores de la República, Milton Rodríguez y Fernando Tamayo, quienes, manifestó Rey Ángel, se pusieron la camiseta por el desarrollo territorial y por saludar a las juntas de acción comunal presentes. En ese sentido, los compromisos del gobierno departamental con la comunidad de Manta son vías, libre inversión, agua potable y saneamiento básico, educación, conectividad, ambiente, salud, vivienda, gobierno, ciencia y tecnología, acción comunal, cultura y ordenamiento territorial. 8 de la mañana con 7 minutos, son algunas de las noticias más importantes, son los titulares aquí en Periodismo Público Radio. Recuerda que usted nos puede escribir a nuestras cuentas en @umdradiosuacha, igualmente en Facebook Uniminuto Radio Suacha y también en las cuentas de periodismopublico.com. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. ¿Buscas un plan para estas vacaciones? Dedica 15 minutos al día para leer en voz alta a tus niños. Así se convertirá en un hábito diario. Gracias a la lectura, se agudiza la observación, la imaginación, el pensamiento crítico y creativo. Si lees en voz alta a tus hijos desde que son bebés, ayudarás a mejorar su comprensión y a expandir su conocimiento. A leer en vacaciones. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invitan Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Soacha, frente al Parque Principal, o en Cibaté, en el Liceo Samper Uribe. Emprende tu futuro con Uniminuto. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 12 minutos en este lunes 11 de julio del año 2016. Iniciamos entonces con la información nacional aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque hay que acelerar el proceso de chatarrización anual para el gremio transportador para mitigar efectos del paro. Esto lo aseguró Colfecar. Precisamente Juan Carlos Rodríguez, el presidente, se manifestó al respecto. Como parte de las medidas que buscan mitigar los efectos producidos por el paro camionero, Colfecar propuso acelerar el proceso de chatarrización a 8.000 unidades por año y revisar el sistema de costos operativos para comenzar a superar la crisis del sector. El gremio reconoció también que alrededor de 50.000 unidades han sido mal matriculados en el país. Aproximadamente 800.000 millones de pesos, con un balance de diarios 14.000 millones de pesos. Son 50.000 vehículos mal matriculados. Para comenzar a depurar, el gremio propone doble el plan anual de chatarrización, que incluiría cerca de los 8.000 vehículos adicionales descartados por año. El número de vehículos que anualmente se han venido desintegrando son de 4.000. Y para pegarle al a los vehículos que tienen más de 20 años, que son más o menos 120 mil vehículos en Colombia, tendría que hablarse de un ritmo de mínimo 8 mil vehículos anuales. Juan Carlos Rodríguez también propone revisar los costos operativos anuales. El gremio espera que esta semana se puedan definir los acuerdos para dar fin al cese de actividades. 8 de la mañana con 13 minutos. En otras noticias, Jorge Mora, el general, propone liberar a los militares condenados por los falsos positivos. El general en retiro Jorge Mora Rangel, quien integra la mesa de conversaciones de La Habana, como miembro de la delegación del gobierno, aseguró que los militares responsabilizados por los llamados falsos positivos tendrán que salir de las cárceles del país una vez entre en vigor la justicia transicional. El militar retirado aseguró que no se puede concebir un fin del conflicto con guerrilleros en la calle y militares presos. Cuando me preguntan a mí, me dicen, ¿y los falsos positivos hacen parte y van a salir? Y mi respuesta con absoluta convicción es, claro que sí. Tienen que salir, porque para eso es el fin del conflicto, para solucionar los graves delitos que fueron cometidos como parte del conflicto. Dirigiéndose a los oficiales retirados del ejército, habló también de las zonas veredales, de las cuales dijo que eran normales dentro de cualquier proceso de paz en el mundo, y resaltó que siempre hay grupos que en un momento dado dicen que no están de acuerdo con el fin de la guerra. Por último, destacó la disposición del ejército en combatir cualquier conato de disidencia que se desprenda del proceso de paz con las FARC. 8 de la mañana con 15 minutos y la Corte advierte sobre los límites en los derechos de los padres con sus hijos. José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, determinó que no basta con ser progenitor biológico. Así es, la Corte Constitucional determinó que no basta con ser el progenitor biológico de un niño para reclamar con vehemencia los derechos sobre él. Hay que cumplir los deberes que la maternidad y la paternidad implican para poder reclamar alguna injusticia cuando haya lugar. Así lo señaló esa corporación al revisar una acción de tutela interpuesta por una mujer que se encuentra recluida en el centro penitenciario El Pedregal de Medellín, condenada a 27 meses de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado, y que en el momento de su captura se encontraba en estado de gestación. Si la madre o el padre, que puede ser el uno o el otro, incumplen sus deberes, allí comienza la violación de los derechos del niño. Desde la más tierna infancia, el niño tiene derecho a que se le respete su integridad, y en ese caso tiene que responder ante el ordenamiento jurídico. La mujer, quien había sido beneficiada con la medida de casa por cárcel, fue aprehendida de nuevo cuando había demandado argumentando la vulneración de sus derechos y los de la menor, pero luego se descubrió que la mujer había consumido drogas durante los meses de gestación y una vez nacida la bebé la dejó en un centro hospitalario con un cuadro respiratorio agudo, entre otras conductas que pusieron en riesgo la vida del bebé, por lo que la corte falló en su contra bajo el argumento de que primaba la integridad y la seguridad de la menor, por lo que fue enviada al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 8 de la mañana con 16 minutos, avanzamos con las noticias. Estados Unidos expresa su preocupación por el aumento de cifras en los cultivos ilícitos en Colombia. Así es, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whittaker, se mostró preocupado por el aumento de los cultivos ilícitos en los últimos 2 años en el país. El diplomático afirmó que según un estudio del gobierno de su país, la cifra podría ser mayor al que entregó la ONU. Esas son las cifras de la ONU. Las cifras de nosotros salieron hace unas semanas y son más o menos consistentes. Y en términos muy generales, estamos hablando de un aumento de 100% en 2 años. Asimismo, aseguró que en varios predios en donde se encontraron los cultivos hay presencia de grupos guerrilleros, por lo que espera que luego de la firma de los acuerdos con las FARC, estos últimos aporten en la erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia. 8 de la mañana con 17 minutos, son algunas de las noticias más importantes, lo que pasa en el país después de este fin de semana. Están escuchando Periodismo Público Radio, ya regresamos con toda la información local, lo que le interesa a todos los suachunos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Y mi hermana tenía una niña de 8 años y un niño de 5 años. Estaba en ese barrio, entonces fue que allí le alcanzó a impactar una bala a ella. Entonces allí en ese momento ella cayó en el piso y ahí murió ella. En los conflictos armados, los combatientes deben respetar a la población civil y a los bienes civiles. Es prohibido atacarlos.

la Toscana y la Cañada. Mañana, también en otro sector de la Comuna 6, cobija El Sol, San Humberto, Chicó, San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza y Los Cristales, y así sucesivamente. En periodismopublico.com están todos los barrios, así pues que atentos, hay que alistar agüita, y en determinado caso hay una línea que habilita la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá para, en casos extremos, pues traer el líquido en carro tanques, porque como ya lo mencioné, pues es un líquido vital, es un servicio vital. Y bueno, hay veces los despistes a uno o las ocupaciones no le permiten seguramente tomar las medidas respectivas, y cuando nos demos cuenta no hay agüita. Ahí está pues entonces el llamado de atención, son las 8 de la mañana, 29 minutos. Angie, nosotros también aquí en Periodismo Público Radio estuvimos hablando, yo no sé si fue la semana pasada, del cabildo abierto que se programó desde el Consejo Municipal, un cabildo abierto que se va a realizar, si no estoy mal, este viernes en el Coliseo General Santander. Y se va a hablar de uno de los temas, yo diría, un poco más complejos y álgidos, y tiene que ver con la expansión urbanística, con la construcción de tanta vivienda y todo lo que ello trae. Recordemos que al construir vivienda, pues se necesitan mucho más vías, se necesitan más rutas de transporte, una optimización en los servicios públicos, se necesita más pie de fuerza y más estrategias para combatir la inseguridad. En fin, el Consejo Municipal, pues a bien tuvo programar este cabildo abierto. Yo me imagino que, como su nombre lo indica, abierto, cualquier persona podrá ir. Y justamente en los siguientes minutos vamos a hablar de ese tema. Y para ello hemos invitado al presidente de la corporación, al concejal Norberto Cuenca, que muy amablemente nos acompaña. Y como siempre, aquí es su casa. Y bueno, él, cuando nosotros lo consideramos conveniente, porque vale la pena tratar determinados temas, pues él también con gusto atiende nuestra invitación. Concejal, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a toda la comunidad de nuestro municipio. Concejal, cabildo abierto, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo nace la idea? ¿A quién se le ocurre? ¿A todos? ¿Quién hizo la propuesta? ¿Cómo fue el tema? Un grupo de concejales hacen la proposición en el consejo y es acompañado por la gran mayoría de los concejales. Sí, se aprueba el tema, el tema es ese, ¿no? La expansión urbanística, y justamente, digamos, para hablar de lo que tiene que ver con seguridad, con movilidad y servicios públicos. Sí, es que a la gente hay que contarle qué es la expansión urbanística y lo que usted decía, los problemas que con ello conlleva. Sí, ¿cómo está programado, concejal o presidente del consejo? Concejal Norberto Cuenca, ¿cómo está programado el cabildo? Me imagino que, no sé, va a haber expertos, va a haber gente que hable del tema para que resuelva las inquietudes. ¿Cuál es la mecánica? Bueno, contémosle a la comunidad que el próximo viernes, a partir de las 8 de la mañana, iniciamos con el cabildo abierto. Pero para poder participar en el cabildo abierto tiene una metodología. Ah, qué bueno. Claro. Eso es lo que queremos que usted nos cuente, concejal. El tema de las ponencias. Sí. Tienen plazo la comunidad para presentar las ponencias al Consejo Municipal hasta el día de mañana, 12 de julio. Mañana, o sea, martes. Sí, hoy y mañana todo el día. Sí. Sí, pero deben ser ponencias cortas, porque es que si hay 50 ponencias y le damos a cada uno 10 minutos, estaríamos hablando de muchísimas horas y no nos cansaría el día. Sí, es cierto. Unas ponencias muy cortas, un plazo de 5 minutos máximo, para que sean leídas el día viernes 15 de julio en el Coliseo General Santander. Las ponencias se han presentado, tal como dice el reglamento, 3 días antes del cabildo. Ajá. O sea, no puede llegar a la comunidad un señor de la comunidad, una señora, quiero participar si no ha hecho previo la inscripción en el consejo. Sí, pues ahí es clara la cosa, pero bueno, la ponencia es para las personas que quieran participar, que quieran, digamos, llevar, pues como su nombre lo indica, una ponencia, un tema, quieran hablar, manifestarse. Usted dice tienen hasta 5 minutos, plazo hasta mañana. ¿Hay algunos requisitos, alguna regla de cómo radicarlo, simplemente el tema, cómo es? Sobre el tema, expansión urbanística, ¿frente a quién? Al tema de movilidad, al tema de seguridad y servicios básicos. Las ponencias tienen que centrarse en esos tres temas. Claro, no. Únicamente. Pues si no, se nos va a salir de todos los temas posibles. Sí. Aunque cuando se habla de servicios públicos es muy grande. Sí. De movilidad y seguridad. Perfecto, listo. Porque es que la gente tiene un concepto de que el consejo fue quien autorizó construir las viviendas, cuando nosotros sabemos que eso no es cierto. Sí, claro. El decreto 1469 del año 2010 nos dejó sin herramienta a los consejos del país. En su momento le quitaron como la esa facultad de controlar el uso del suelo, ¿no? Correcto. Entonces la gente todavía no conoce el tema y creen que como todo lo malo es el consejo, de no, oiga, participe, conozca por qué se tantas cosas. Y las que vienen. Oiga, concejal Cuenca, vale la pena y ojalá la gente vaya, porque es que hay veces los que critican ahí sí no se hacen presentes, pero sí vale la pena que la gente vaya y conozca realmente. Y este tema de la construcción de vivienda masiva en el municipio de Soacha sí que ha dado de qué hablar, y desafortunadamente hay gente que le gusta desinformar y hay otros que les gusta no informarse, pero sí hablar. Cuando uno conoce de los temas, pues perfectamente lo puede hacer, pero hágalo con fundamento y con propiedad, que me imagino que eso también es lo que ustedes quieren, porque dice, están culpando a una corporación, al consejo en este caso, al mismo alcalde, aquí le han echado la culpa cuando la gente ni siquiera conoce, y es cierto. Yo me imagino que dentro de esa mecánica, ¿qué? ¿Ustedes entrarán explicando un poco ese tema? Sí, claro que hemos invitado nuevamente a los funcionarios de la administración municipal. Ajá. A los constructores, que tienen mucho que ver con el tema de la vivienda. En tema de seguridad, pues a quienes manejan la seguridad del país, ¿sí? Sí. El tema de servicios públicos igual, ¿sí? Y el tema de movilidad exactamente igual. Los que pueden darle alguna solución a tanta problemática que hoy tenemos en nuestro municipio. Entonces le invitamos a la comunidad que participe, que haga la inscripción, los que quieran hacerlo hasta el día de mañana, hasta las 5 de la tarde en el recinto del consejo, ¿sí? Y los que no, que participen el día viernes, que nos acompañe, que conozca la problemática, que conozca quiénes pueden dar la solución a tanto y tanto problema que tenemos en nuestro municipio. Presidente, aquí digamos que hay dos formas de uno participar. Una es como ponente, que para eso usted ha sido claro que hasta mañana ahí en el consejo se pueden radicar las ponencias, radicar el tema, y ya creo que la reglamentación es clara que máximo 5 minutos, es decir, bien resumidito. Pero el que no, pues puede ir. Él sí no necesita escribirse, ¿o sí? No, puede participar. Llegar simplemente al Coliseo. Como lo dice su nombre, es un cabildo abierto donde puede llegar a escuchar, y si quiere participar ya lo acabamos de mencionar. Todas estas autoridades que van a estar el día viernes acompañando y participando, ¿sí? Porque no solamente que conocer las inquietudes de la comunidad, sino la respuesta de quienes pueden llegar a la solución, ¿sí? Es que eso es lo importante, el cabildo abierto. Sí, oiga, presidente, cuénteme una cosa. ¿Quiénes vienen? Porque yo sé que por ahí vi y hay invitado gente de peso, como podemos decir. ¿Han confirmado de pronto? Que hay veces se invitan y se hacen también los de la vista. Bueno, los gerentes de las empresas. Ajá, acueducto. Todas las empresas públicas. Ajá. ¿Sí? Los constructores. Sí. Los ministros. ¿Sí? Vivienda. ¿Cuál más? Transporte, obviamente. Transporte. Tenemos muchísimo. Y en materia de seguridad, tendría que venir el ministro del Interior. ¿Se invitó? Se invitó, obviamente, y se invita al director general de la policía. Ok. Es decir, todos los que tienen que ver con este tema tan... Y en servicio básico, pues hay todo. Pero es importante que la comunidad participe. Eso es, creo que el éxito de un cabildo es la participación de la comunidad. Sí, sin embargo, también, concejal, bueno, pero yo sé que ustedes, porque ¿qué más no quisiera? Que tuviéramos aquí a esas grandes personalidades para que comencemos como a resolver también ese tema, pero hay veces como que se hacen los que no es conmigo y no vienen. ¿Han confirmado, han dicho algo? El caso, por ejemplo, de los ministros, el caso del general Nieto, ¿qué han dicho? No han confirmado, hasta hoy estamos lunes 11, pero téngame en cuenta que el deber del consejo es ese. Por supuesto, y ya a ustedes hay cosas que también se les salen las manos, ¿no? Claro, cuando uno quisiera tener aquí el ministro todos los días para diferentes temas. Para preguntarle y comprometerlo. Oiga, señor ministro de transporte, oiga, comprométete con Soacha, un ejemplo, ¿sí? Ajá. Y a veces vienen, a veces no vienen, entonces así, pero la obligación del consejo es hacer el control político, invitar y entre todos los 19 concejales buscar darle solución a tanto problema que tenemos. Sí, y uno entiende también, presidente, que... El caso, por ejemplo, de un ministro, el caso del mismo general Nieto, el caso de las autoridades nacionales en materia de transporte, de movilidad, de servicios públicos, pues como su nombre lo indica, es una invitación y ya de ellos depende si vienen o no. Ya también habría que mirar la comunidad, porque es que pues la comunidad también tiene que entender un poquito que debe meterse en el cuento, participar activamente. Y bueno, si no vienen, pues ahí sí mirar uno con el tiempo que hace, pero por lo menos participar mañana y esperemos por lo menos los invitados de, digamos, de peso atiendan esa invitación del Consejo Municipal, porque pues hay problemas y profundos problemas en materia de transporte, en materia de movilidad y de seguridad. Oiga, presidente, ¿y está programado hasta cuándo? ¿A partir de las 8 de la mañana hasta qué horas? A partir de las 8 hasta cuando... ¿Hasta cuando te termine? Claro que generalmente sí. Generalmente los cabildos se extienden todo el día, ¿no? Sí, normalmente es todo el día. Primero, la participación de la comunidad. Sí. Segundo, va la respuesta de los funcionarios que les corresponde, ¿sí? Y después va los gerentes, las empresas, los de alto mando también, que tienen toda la participación del mundo. Sí, porque digamos en ese tema de... Coloquemos, por ejemplo, el tema de la... Bueno, es que todo tiene que ver con la construcción. Uh-huh. Pero acordemos lo que pasó, por ejemplo, el año pasado, antepasado, cuando el Consejo intentó en este tema de vivienda, de por lo menos suspender la venta mientras se garantizaba todo el equipamiento, y fíjese que ahí le metió mano hasta la misma Procuraduría. Entonces hay veces también como que uno luchar contra esos intereses no es fácil. No es fácil, y hay que llegar, decirle algo a la comunidad, porque hace 2 años, usted lo decía, se malinterpretó y se llevó mucha comunidad al Teatro Suba, a ese cabildo, diciendo que si era vivienda gratis. No, aquí vamos a tocar la problemática de vivienda, ¿sí? Sí. No se va a entregar vivienda gratis, no, es buscarle, con la expansión urbanística que tenemos hoy, buscarle las soluciones, ¿sí? Sí. Por lo menos en algo hay que ayudar a solucionar tanta problemática. Pero en eso, no engañar a la gente, oiga, vamos a dar vivienda gratis allá, entonces vamos a llenar. No, eso no es el objetivo. El objetivo es que la comunidad participe. Y que las ponencias sean serias, ¿cierto? Porque es que hay veces también, bueno, todos tenemos derecho, estamos en un país democrático, pero es que hay veces también hay algunos líderes que salen, piden tiempo y la verdad unas cosas que no tienen mucho soporte. Yo creo que en eso debemos también aprender. La lista de mercado, llamo yo. Ahorita se dando el plan de desarrollo, lo vimos, la lista de mercado de muchos de los líderes. Y a mí me deja la calle 25 con carrera Octavia, entonces esa es mi ponencia. No, sí. Así no es. Sí. Es la problemática del municipio como tal. Sí, y que esté centrada en estos tres temas que ustedes han propuesto, obviamente gira alrededor de la expansión urbanística, pero seguridad, movilidad y servicios públicos. Pues presidente, ¿y ustedes cómo qué han utilizado, qué estrategia para que la gente vaya? Me imagino que han hecho contacto con las juntas, con los líderes, con la comunidad. Estamos invitando a toda la comunidad, a los presidentes de junta, a los ediles, ¿sí? Estamos llegando a todos los sectores, a los medios de comunicación, también, oiga, participe también, a todos los estamentos que tengan que ver con la problemática del municipio de Soacha. Pues, presidente, esperemos que la gente asista. El éxito del cabildo está, como usted lo decía, en que la gente vaya y en que participen activamente. Los que se atrevan a presentar ponencias, pues que lo hagan seria y responsablemente. Y quienes no, pues que vayan, y me imagino que también allá podrán preguntar. Ahora en algún momento, ¿sí se va a habilitar preguntas o va a ser muy complicado? No se puede dejar así tan abierto. Okay. ¿No? Por eso hay un mecanismo de participación. Se saldría las manos, ¿no? Lo que nos sucede en el consejo, mire, un ejemplo muy claro. La gente llega al bar y alza la mano y quiere participar en el tema. No, tiene un procedimiento. Ok, para eso... Las famosas mociones de privilegio. Okay, sí. Debe escribirse antes de iniciar la sesión, todo el tema ya. Y para el tema del cabildo abierto, 3 días antes en el Consejo Municipal. Perfecto. ¿Y cómo va este tema de la inscripción de ponencias hasta hoy? No, ¿Va bien? ¿Sí se han inscrito? Hasta el día de hoy no hay ninguna. Ah, no. Pero sabemos que hoy y mañana sí. Todos los colombianos llevamos para última hora. Ojalá. Hoy y ojalá. Mañana la gente va a participar. Recordemos que los otros cabildos que han hecho, el último día es que llegan todos. Sí, es cierto. Allá. Oiga, que sí, no se nos quita la mañita, ¿no? De dejar todo para última hora. Pues presidente, esperemos que la gente participe, el llamado justamente es a eso, a que entendamos primero para qué es el cabildo abierto, segundo que identifiquemos los temas básicos, estamos hablando de seguridad, movilidad y servicios públicos frente a la expansión urbanística, a la construcción masiva de vivienda en el municipio de Soacha, y que nos fundamentemos en esas ponencias, que entendamos que en solo 5 minutos debemos transmitir lo que queramos. 8 de la mañana, Coliseo General Santander el viernes. Próximo viernes 15 de julio a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo. Me imagino que las autoridades locales, sí, por supuesto, deben estar allá, el alcalde, los secretarios, el comandante de policía. Todos están cordialmente invitados. Esperemos que los ministros, las autoridades de talla departamental y nacional vayan, porque es que a Soacha hay veces no nos ponen mucho cuidado, y ahí es donde también nosotros como comunidad, como habitantes de a pie, como líderes, pues debemos de cierto modo actuar porque no, es que a Soacha hay que pararle bolas con todo este tema muy, muy, pero muy complejo de tanta vivienda. Presidente, le robo otros minuticos para hablar por ahí de otros temas. Perfecto, listo. ¿Qué están haciendo en el Consejo por estos días? Los he visto muy activos con el tema de control político a funcionarios, ¿no? Sí, estamos ya haciendo la citación de los diferentes funcionarios de la administración y haciendo el control político. Y aparte de eso, también hay que comentarle que llegaron este fin de semana dos proyectos a la corporación, el tema de tarifas del ACER, ¿sí? Reglamentar las tarifas del ACER, la zona de establecimiento regulado, y la armonización del presupuesto. ¿Armonización? Del presupuesto. ¿Qué indica eso? Una vez aprobado el plan de desarrollo, se armoniza el presupuesto que venía con el nuevo plan de desarrollo. Ok, sí. Ahí donde arranca la administración de verdad. Uh-huh. La gente dice, es que el gobierno llevan 6 meses y no sí, han hecho nada. Es que sí, no dicen sí, nada en las comunidades. Oiga, espere, que esto tiene un procedimiento. Esto no es como llegar uno y ya. Eso no es posesionarse ahí, en un puesto y al otro día... Hay que cumplir un proceso, ¿no, sí, presidente? Sí, el procedimiento, le llamo yo siempre. Ok. Sí, porque si usted no tiene plata para ejecutar, pues, ¿cómo lo va a hacer? ¿Por qué no tiene la plata? Está en la corporación, está en la entidad, en Hacienda, pero ¿cómo se va a gastar? ¿Cómo se incorpora? ¿Sí? ¿Cómo se regula con el nuevo presupuesto, con el nuevo plan de desarrollo? Todo eso que la gente no lo conoce. Yo no sabía que eso tenía un procedimiento. Y que el alcalde podía hacer lo que quiere, dice la gente, ¿sí? Sí. O que el consejo... No, señor, eso no es así. Tiene un procedimiento. Es decir, presidente, a partir de la aprobación de este proyecto de acuerdo que tiene que ver con la armonización del presupuesto, ahí sí tiene herramientas el alcalde para que arranque, ¿sí? Ahí arranca la administración como tal. Ok. ¿Cuándo está previsto que se apruebe este proyecto? Calculo en 8 días ya está. Ustedes van en este periodo hasta fin de mes, ¿no? Correcto. Es decir, toca antes de fin de mes. Sí, bueno, mire, se ha hecho una labor importante que es un consejo unido con la administración, trabajando de la mano, buscándole traer los recursos, siempre lo he dicho una y otra vez acá en estos medios, trayendo los recursos del orden departamental y nacional, y si se puede, a nivel internacional. Porque la problemática de Soacha es muy grande. Sí, es cierto, es cierto. Pues ojalá, ya me imagino que sí, el ambiente se ha visto como interesante ahí en el consejo, ¿no? Sí, hay un consejo unido. Entendió el consejo que hay que buscar son soluciones, no ponernos entre nosotros los locales, ¿sí? A ver quién hace más o quién hace menos. Sí, es cierto. No, es entre todos buscar soluciones, buscar los amigos parlamentarios, los diputados, el gobernador, los que de una u otra forma se han llevado los boticos de nuestro municipio. Sí, hay que cobrárselos, ¿no? Claro, oiga, necesitamos tales cosas, oiga, usted está en la comisión tal, del Congreso, de la Cámara, ¿sí? Ayúdenos desde allá a gestionar los recursos. Sí, claro. Bueno, este tema de las tarifas, eso ya se aprobó, lo del hacer, ¿no? Las zonas de estacionamiento regulado, yo vi hace un tiempito que se aprobó por el Consejo. Lo que están haciendo ahorita es el tema de tarifas solamente, ¿cierto? Correcto, es únicamente el tema de las tarifas. Eso es para la gente que entienda un poquito, los que de pronto están un poco fuera de contexto, son como algo así como unas zonas azules que se aprobaron. ¿En el centro inicialmente o en varias zonas? Sí, básicamente en el centro, en la Comuna 2. Ok, en Comuna 2, sí. Tarifas y a partir de eso también ya comenzarían a operar, ¿sí? Sí, claro, mientras no establezcan las tarifas no pueden operar y eso tiene un trámite también. ¿Eso quién lo va a operar? ¿Un privado o directamente Movilidad? Esto, acuérdate que Soacha el tema de movilidad lo tiene concesionado un privado. Concesionado, ok. Ah, es el privado que tiene concesionado el que va a manejarlo CER. Correcto. Ah, perfecto, listo. Eso también quedará listo este mes. Sí, claro, todos estos proyectos y los que el alcalde tenga bien presentar de aquí a... Al 30 de julio, perfecto, listo. ¿Cómo les ha ido en el tema de control político? ¿He visto por ahí juicioso a los funcionarios, Leandro, o como duro algunos? No, lo normal, mire. El control político, el consejo no lo puede dejar de hacer. Sí, claro. Porque es su principal función. Es su razón de ser. Claro. Y que tengan posiciones encontradas, un concejal con gente a un tema determinado, con un secretario determinado, eso es normal. Eso sí. Eso. Además, no todo es color de rosa y además usted puede ser amigo mío, pero si yo veo errores, pues tengo también el deber de decirlos, ¿no? Claro. Siempre dice que el alcalde va de una forma y los secretarios van de otra. En muchos casos es cierto, en otros no. A algunos todavía les falta la experiencia, el conocimiento. Hay muchas cosas que hay que ajustar y aportarle más bien al crecimiento de la ciudad. ¿Falta todavía funcionarios que vayan? Sí. Sí, claro, normal, eso es normal. Vamos a un proceso lento, que no solamente sea el afán de escuchémoslo y chao, no. Ajá. No. Tiene procedimiento también. No estamos haciéndolo todos los días para que los secretarios tengan el tema de prepararlos, de hacer las cosas bien. Sí, claro, y esa es como la idea también que los funcionarios lleguen preparados y que si se comprometen, pues realmente que lo hagan, porque muchas veces también por salir del paso y por dar respuestas, pues se comprometen y después no lo pueden hacer. Pues presidente, le deseamos muchos éxitos. Después, ahorita este periodo ordinario termina en julio, después ya quedaría el tercero y ya, ¿nos vamos? Octubre y noviembre. Octubre y noviembre, oye, por eso, oye, y ya. Usted está diciendo que muchas comunidades dicen, ¿y nos vamos? No. No, nos vamos, me refiero a este año de sesiones ordinarias, porque usted lo sabe que pueden haber extraordinarias en cualquier momento. No, es que en serio, concejal, mire, es interesante. ¿Cuánto hace que usted comenzó? O sea, yo sé que está desde enero, pero mire, ya está terminando el segundo periodo, queda un periodo ordinario, el tiempo pasa, pero una velocidad. Ya casi me dicen expresidente. Permítame, Ariel, reiterar la invitación a la comunidad al Cabildo Abierto el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana, ¿sí? Sí. Y las ponencias, que las personas que quieran radicar sus ponencias hasta el día de mañana, 5 de la tarde en el Consejo. Hoy me da todo el día la atención para que radiquen las ponencias frente a los temas que ya hemos hablado, que es el tema de la expansión urbanística, frente a los temas de seguridad, movilidad y servicios públicos. Perfecto, presidente. Allá estaremos y ojalá la comunidad también así lo entienda. Hay que participar. Además, escogieron un escenario lo suficientemente amplio, Coliseo General Santander, que no se queje, ¿no? Porque hay veces cuando se hace en el SUA o dicen que es muy pequeño. Coliseo Santander le cabe más de 1,000 personas ahí, pues entonces pueden ir los líderes, las organizaciones, el habitante de a pie para que participe. Le deseo éxitos, presidente, en ese cabildo, porque sí que estaba haciendo falta. Es una iniciativa de muchos concejales que tuvieron a bien hacer la propuesta y obviamente de la mesa directiva lo acompañamos en fortalecer, y por eso la invitación a la comunidad. Uh-huh. El éxito de esto es la comunidad. Sí, eso es cierto. Si no van, estamos fregados, dice un amigo mío que por ahí me está escuchando. Muy bien, presidente. Éxitos. No, Ariel, y a todos los medios, mil y mil gracias. Bueno, usted sabe que para eso estamos aquí también, para contribuir con el desarrollo de la información. Son las 8 de la mañana, 50 minutos en Colombia, 10 minutos para las 9. Nosotros, después de esa corta pausa, volvemos con más temas de interés en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria pero vives lejos de Bogotá? Uniminuto Sede Cundinamarca es la solución. Estudia en Choachí. Carreras profesionales a distancia. Administración de empresas. Administración en salud ocupacional. Y comunicación social. Comunícate al teléfono 291-6520, extensión 3273. Al celular 316-832-2537. O ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y tú? ¿Sabes qué está pasando en las conversaciones de paz en La Habana? Desde noviembre de 2012 nos hemos reunido en La Habana, Cuba, con el objetivo de construir unos acuerdos para finalizar el conflicto. Para ello concertamos una agenda de 6 puntos. Política de desarrollo agrario integral. Participación política. Fin del conflicto. Solución al problema de las drogas ilícitas. Víctimas. E implementación, verificación y refrendación. A la fecha, hemos logrado acuerdos en 4 de ellos. Una vez logremos la firma del acuerdo final y con la movilización del país en favor de la paz, entraremos en una nueva etapa, en la que se dé inicio a la implementación de los acuerdos y se garantice su cumplimiento y verificación. Con esto lograremos las transformaciones que se requieren para cerrar los ciclos de violencia y sentar las bases de una paz estable y duradera.